más grande fue tu amor. Y es por tu gracia que salvo soy. No lo merezco. Más grande fue tu amor.